Y ahí entonces, cuando Cristo vuelva, tendremos que rendir cuenta, cada uno, de todo aquello que ha recibido, mucho o poco, en el orden material, en el orden humano, en el orden espiritual, en el orden sobrenatural. Todos hemos recibido algo de parte de Dios, algún tipo de beneficio, algún tipo de don. Dice el texto del Evangelio que no todos reciben lo mismo, cada uno según su propia capacidad, lo cual nos enseña que no existe para el Evangelio y para la fe el igualitarismo, todos exactamente y matemáticamente lo mismo, la misma cantidad en lo material y en lo espiritual. No, eso no existe. Lo que sí existe es una diferencia. Y Dios da conforme a esas diferencias. Pero incluso aquellos que reciben muy poco, según hemos explicado inicialmente, ese poco equivale a mucho, muchísimo. Porque un solo talento equivale a mucho, si tenemos en cuenta que era el equivalente a 6.000 denarios. Es decir, todas las personas, incluso aquellas que han recibido poco, comparativamente con otras, que han recibido más, ese poco es mucho, porque ese poco equivale a la propia vida, lo cual es mucho decir, estar vivos, es un don enorme, no es un derecho, no es algo que hemos merecido, sino que es un don, es un regalo de Dios. No hemos hecho nada para poder vivir, en todo caso hacemos para poder conservarla, pero inicialmente es un regalo de Dios, es un don. Y después el talento también es la fe que Dios ofrece a todos, como posibilidad Dios la ofrece a todos, y lo más importante del talento es la posibilidad de la vida eterna con la fe. Bueno, esto Dios lo ofrece a todos. Entonces Dios pedirá cuenta de aquello que hemos recibido. Algunos, dice el texto del Evangelio, hacen multiplicar los beneficios recibidos, los hacen fructificar, los ponen a trabajar. Son las personas que hacen trabajar los dones, los talentos, y de esa manera acrecientan en cantidad y en calidad la vida de la iglesia. Son las personas que van creciendo en santidad. Son las personas que trabajan para el reino, que apuestan, que arriesgan, que confían en que Dios acompaña esa apuesta o ese riesgo. Son las personas generosas, capaces de perderlo todo para ganarlo todo, valga la paradoja, ganarlo todo en el orden espiritual. Estas personas, dice el Evangelio, recibirán de parte de Dios mucho más de aquello que merecen. Entrar a participar del gozo del Señor, es decir, la imagen de la vida eterna. Pero también hay otras personas que reciben de Dios, pero que entierran el talento. Hacen un pozo y entierran el talento. ¿Qué significa esto? Personas que reciben de Dios algo, pero no hacen fructificar los dones recibidos por diversos motivos. Por miedo a perder el bien, el don, por miedo, como dice el Evangelio, este hombre le dice a su señor: tuve miedo. Y el miedo, en el fondo, en última instancia, es una falta de confianza en la fuerza de la gracia. Quien confía en la gracia no puede tener miedo. Quien confía en la divina providencia, que Dios acompaña, provee, acompaña nuestra obra, en nuestra vida, no puede tener miedo a perder. Al contrario, porque confía en la gracia, y el que confía en la gracia no quedará defraudado. Con lo cual, ese miedo o esa excesiva seguridad habla de una falta de confianza en Dios, una falta de confianza en la divina providencia. También un estar muy pendiente de sí mismo, de las propias limitaciones. Muchas veces en la vida espiritual nos retrasamos o no adelantamos porque estamos muy atentos a las propias limitaciones, a las propias incapacidades, y entonces no apostamos, no arriesgamos, no nos lanzamos, no confiamos, no rezamos, no hacemos apostolado, porque estamos pendientes de nuestra debilidad, de nuestra limitación, y eso hace que no podamos ser generosos. El miedo al fracaso, a no poder, a que mejor lo haga otro, que seguramente lo hace mejor que yo. Ah, yo no sirvo para esto, o esto no es para mí. O soy una pobre persona. En fin, diversas argumentaciones que podríamos dar para no hacer multiplicar los talentos recibidos. Entonces, el miedo, la falta de confianza, la pereza también, el enterrar el talento, es una imagen de la pereza, tal como se lo dice el Señor. Eres un perezoso, le dice el Evangelio. Claro, porque poner a trabajar los dones que hemos recibido, hacerlos multiplicar, supone un trabajo. Como dice el texto, ir al banco, colocar el talento, el dinero en el banco, fijarse cómo están los intereses, empezar a especular en el buen sentido para acrecentar ese dinero. Todo eso supone un trabajo y todo eso es una imagen del trabajo interior que hay que hacer en la vida espiritual y del trabajo en la vida de la iglesia para crecer en santidad y para ayudar a otros también a crecer en santidad. Hay que trabajar para eso. Hay que crecer en la virtud, hay que esforzarse, hay que rezar, hay que hacer apostolado. Todo eso es un trabajo, a lo cual escapa aquel que es perezoso. La pereza no por nada está muy relacionada con un pecado capital, una cosa muy grave, que es la acedia, que es el hastío por el crecimiento en la vida espiritual, la acedia. Y son muy, muy cercanas entre sí, la pereza y la acedia. También el enterrar el talento es un símbolo, un tercer símbolo, podríamos decir, además de los ya mencionados, el miedo, la falta de confianza en la providencia y la pereza. También podríamos decir que enterrar el talento es imagen del pecado de omisión. Pecado no es solamente hacer algo malo, sino también no hacer algo bueno cuando he podido hacerlo. Se llama pecado de omisión, como rezamos en la oración del pésame. Pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Pude hacer un bien a otros, pude ayudar a una persona, o sea, pude hacer multiplicar mi talento, mi capacidad de ayuda, mi caridad, mi palabra, pude ayudar a otros hablando, escuchando, prestando algún servicio, pude haber rezado más, etcétera, ¿no? Pude invertir mi tiempo en las cosas de Dios, en ayuda al prójimo, etcétera, y no lo he hecho. Se llama pecado de omisión. No es que se hizo algo malo positivamente, sino que se dejó de hacer algo bueno cuando hemos podido hacerlo. Y es este pecado también el que aparece en el Evangelio de hoy. La persona omite hacer un bien, es decir, omite multiplicar el talento recibido. Es verdad, no lo pierde. No lo pierde. No lo despilfarra tampoco, eso es verdad. Sin embargo, no arriesga. Y por no arriesgar, recibe este reto, esta recriminación de parte de Dios. Porque a Dios le gustan las personas que arriesgan, que apuestan, que confían, que se abandonan. Porque eso ha hecho Dios con nosotros también. En la cruz ha dado todo por amor a nosotros. Y amar, como ha hecho Cristo, amar es entregarse, amar es no especular en el mal sentido, amar es no empezar a calcular, agarrar la calculadora y ver cuánto me conviene o cuánto no me conviene, ganancia y pérdida. Amar no tiene que ver con la calculadora o con la especulación. Amar tiene que ver con la entrega. Y eso tiene que ver también con la apuesta, con un riesgo que uno asume. Aún sabiendo que podrá haber algún tipo de dolor o de fracaso temporal, no importa. La cruz de Cristo, humanamente hablando, también fue un fracaso temporal. Fue un fracaso la cruz. Pero un fracaso temporal porque duró pocos días, 3. Luego vino la Pascua. Entonces tenemos que pedirle al Señor, a la luz del Evangelio de hoy, no ser como este servidor, perezoso, miedoso, que no hizo nada malo porque el talento no lo perdió, pero tampoco hizo nada bueno porque no lo multiplicó. Que no seamos como este hombre. Que por el contrario podamos ser cristianos, católicos, arriesgados, que podamos fructificar los talentos recibidos. Es decir, ponerlos al servicio de Dios, de la Iglesia, de los demás. Y confiando que si Dios nos pide ese riesgo, el riesgo de la multiplicación o ese trabajar por Él, confiando que no nos dejará solos. Y a lo sumo, si habrá algún tipo de fracaso, será temporal y también el fracaso será para nuestro bien espiritual. Para el hombre de fe, incluso el fracaso, incluso la pérdida o la derrota, es también una ganancia espiritual. Porque de todo aprendemos y cualquier ocasión es buena para madurar o crecer en la vida de la fe, incluso los fracasos, que Dios permite muchas veces para que crezcamos en humildad, para que dejemos de ser soberbios, autosuficientes. Finalmente digamos, según la parábola de hoy, aquella frase que dice al final, que Dios al que tiene le da y al que no tiene le quita lo poco que tiene. Esto quiere decir que aquellos que crecen en santidad reciben más gracias, cada vez más ayudas del cielo, porque justamente Dios ve que son personas potables para la vida de la iglesia. Y por eso las acompaña dándole más y más gracias. O más y más talentos, o más bienes. En cambio, aquellos que pecan de omisión, o que son perezosos o miedosos, a esos tales Dios les va quitando, no porque Dios sea malo, sino porque la misma persona se niega a colaborar en la obra creadora de Dios. Y en la vida espiritual, dicen los autores espirituales, el que no adelanta, retrocede, el que no sube, baja. No permanecemos siempre en el mismo lugar. Y por eso el que más tiene, recibe cada vez más, es decir, avanza, adelanta. Y el que no hace multiplicar los talentos, recibe cada vez menos, es decir, desciende. Que el Señor nos ayude a ser generosos, a avanzar en la vida espiritual, a multiplicar nuestros pocos o muchos talentos. Se lo pedimos en este día y que Dios se los bendiga.